amor profundo perdido en el fondo del mar azul. Mi corazón sin luz, mis sueños rotos revolotean locos en el viento gris que no encuentra fin. Ven, dame tu amor.